Vamos a ver varios ejemplos. Ya les he hablado muchos y les hice varios ejemplos. Ahora les voy a enseñar ejemplos de pasajes que yo he diagramado. Pasajes que yo he diagramado. Les voy a mostrar. Ya tengo aquí algunos ejemplos que preparé para ustedes. ¿Dónde están? Ahí están. Miren el diagrama estructural que hice yo. Ahora, ustedes van a ver que no son así ejemplos que digan siempre 100% perfectos. ¿Por qué? No es porque yo no sepa hacer un buen diagrama, simplemente es porque para propósitos hay veces que no coloco los adjetivos o los artículos debajo como deberían por cuestión de tiempo y de espacio que la hoja no me da. Pero estos diagramas yo los hice en hojas de papel y luego las escaneé para dejarlas guardadas en mi archivo. Cuando yo estuve predicando una serie de Primera Timoteo, hice diagramas de muchos pasajes. Miren cómo quedaron algunos de esos diagramas. Eso es cuando diagramé Primera Timoteo 2, versículos 1 al 2. Puse yo lo que acabo de decirles, es decir, puse el, entre paréntesis, el sujeto, porque no aparece en el texto, pero aquí está entre paréntesis, como pueden ustedes ver. Voy a cambiar de color. Entre paréntesis, yo, el verbo exhorto, ante todo, ¿por qué? Porque aparece antes del verbo, un ejemplo. Ahí luego dice varios, miren, ve la línea, cruza, esta no cruza porque es el objeto directo. Y hay varios objetos directos, aquí hay uno, dos, tres, cuatro objetos directos. Exhorto a hacer qué? Hacer peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias. Ahora, aclaro, el texto que ustedes están viendo aquí no es ni Reina Valera, ni la Biblia de las Américas, ni nada de eso. Esa es mi traducción personal que yo hice del griego al español, ¿ok? Para que después no vayan a decir, ¿de dónde sacó esa versión? ¿Cuál está usando? Pues no la van a encontrar, porque yo traduje el texto original. Ok. Luego aquí, debajo del verbo exhortar, a favor de todos los seres humanos. Y ahí está más o menos un diagrama estructural, ¿ok? Les enseño un poco más para que ustedes puedan ver cómo se va disgregando la idea hacia abajo. Aquí hay un para qué flotando, aquí hay un a favor de flotando, de reyes y de todos, ¿todos qué? Los que están en qué? En superioridad. Y luego dice, para que vivamos una vida, aquí es el verbo vivamos, aquí me faltó, debía haber cruzado con una línea, vivamos, y ese es objeto directo, una vida, y aquí nos dice descripciones del tipo de vida, tranquila, serena, y en toda piedad y respetabilidad. Como pueden ver ustedes, así se va construyendo. Otro ejemplo lo tenemos aquí en el versículo siguiente, versículo 3. Como no me alcanzó aquí el papel, ya no me dio papel para seguir, entonces hice una línea y así continué con la explicación del diagrama. Observan, ahí hay otros ejemplos de 1 Timoteo 2, versículos 3 al 4. Otro ejemplo de 1 Timoteo 2, 7 y 8. Ahora les voy a enseñar uno. Quiero que vean este. Este es un scan que hice de un diagrama del versículo 9 y 10. Cómo el diagrama me permite construir mi bosquejo. Miren, ahora ya esto es una... ¿De qué sirve? Aquí tengo el diagrama de 1 Timoteo 2, 9 y 10. Dice, yo quiero que... Aquí está una oración arriba, que es la oración introductoria, yo quiero que, y qué es lo que quiere, entonces todo lo que viene abajo es el objeto directo de eso, y aquí empieza, que las mujeres se adornen a sí mismas, y de aquí, hermanos, de este diagrama, de la primer enunciado, yo saqué mi punto número uno, y luego las mujeres se adornen, complementos circunstanciales, en un vestir equilibrado, con modestia y prudencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni plata, ni perlas preciosas o costosas. ¿Pueden ver todo eso? Lo limpio para que lo vean. Aquí yo hice algunas anotaciones del texto griego que eran relevantes para mí. ¿Ok? Porque yo ya hice la exégesis, yo ya descifré el significado de las palabras complicadas. Y luego siguió, si no, es decir, que se adornen con lo que conviene, que se adornen con lo que conviene que profesa la devoción por medio de buenas obras. Ok, entonces, con base a este diagrama estructural, primero, descifré significados de palabras, luego identifiqué los elementos de oración, y ahora hice la diagramación. Y con base en este diagrama estructural, empiezo a construir mi bosquejo. Observen cómo lo construí. Simplemente aquí, esta misma idea me sirve de punto mayor número uno. Uno, las mujeres se adornan y luego su punto A, con vestir decente, que es el reflejo de este punto, sin provocación. Con vestir modesto, que es el reflejo de esta segunda idea subordinada. Sin ostentación, o más bien lo puse con buenas obras, que es el reflejo de este otro subpunto, evidenciando piedad o devoción a Dios. Aquí lo decía, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. Como conviene a las mujeres que profesan devoción a Dios, ahí está, devoción a Dios, de aquí salió este otro subpunto, ¿ok? Entonces acá tengo el punto mayor número 2. ¿Por qué? Porque se desprende del siguiente diagrama, que está aquí en la siguiente hoja. Las mujeres aprendan en silencio con toda sujeción y todo ahí, todo lo diagramé, ¿observan? Entonces, con base en el diagrama, ya puedo hacer mi bosquejo exegético. Punto número 2, la mujer cristiana demuestra su piedad pacíficamente, apoyando el liderazgo varonil en la iglesia, ocupándose de la crianza piadosa de sus hijos con base en el diagrama estructural que hice yo en estos dos, porque la mujer aprenda continuamente en silencio, no permito, entonces todo eso me generó a mí, la mujer cristiana demuestra su piedad, ¿cuál piedad? Esta piedad, su devoción a Dios. ¿Cómo lo demuestra? Entonces yo estoy conectando la relación lógica entre esta parte y la siguiente. Entonces, al hacer eso, yo puedo observar que estas ideas se relacionan con la anterior como una expresión de esa piedad. Y esa piedad se va a manifestar en base a la jerarquía, primero, que ella aprenda en silencio, y segundo, que no se ponga a enseñar, que son labores eminentemente de liderazgo varonil a la luz del contexto, porque dice que Adán, la mujer, y luego que la mujer será salvada. Entonces, como pueden ver ustedes, en ese diagrama estructural tengo dos ideas, este es un bloque y este es otro bloque que comunica las diferentes jerarquías, y de ahí me salen los dos subpuntos. Subpunto 1, subpunto 2, y el punto se deriva porque eso está en relación con el punto anterior. Ese es un ejemplo de cómo el diagrama estructural a mí me faculta claridad para construir la estructura del bosquejo. Otro ejemplo lo pueden ver ustedes de diagramas que he hecho en 1 Timoteo 3, del 14 al 16. Acá tengo otro que está 1 Timoteo 5, no, 4. Cuatro versículos del 1 al 3, otro diagrama, ahí lo hice. Obviamente ustedes pudieran haber hecho el diagrama estructural en griego, en hebreo, en inglés, en lo que sea, siguiendo la misma lógica. Como yo sé que hice mi traducción literal del griego al español y que mi traducción es fiel al original, yo ya hice mi diagrama en español. Otro ejemplo está de diagramas aquí en 1 Timoteo 4, del 4 al 5. Otro ejemplo que les puedo mostrar es el de 1 Timoteo 5, del 3 al 8, que hice. Bueno, ustedes ahí todo el trabajo de diagrama. Y el de 1 Timoteo 6, versículos 1 al 2, ahí está el diagrama estructural que hice. Y también el bosquejo resultante, el bosquejo exegético que me resultó de ese trabajo de diagramación con base en el diagrama. Aquí mismo fui escribiendo mi bosquejo con base a las ideas. Ustedes pueden ver en los puntos mayores, 1. El punto mayor 2, y luego la letra A, B, A, B, C, y luego acá el punto mayor 3, A, B. Entonces, de esta manera, ustedes observan claramente cómo el diagrama estructural a mí me da la oportunidad de ver el bosquejo más claro. Ok, ya he terminado esto. Voy a regresar a la pantalla compartida porque ha sido una larga exposición. No sé si siguen conmigo, no les he visto el rostro por un rato. Ahorita voy a ver. ¡Ahí están! Yo ya los daba por perdidos, pero sobrevivieron una larguísima exposición. Ahora sí, díganme, preguntas. Respondo preguntas. No, Luis, excelente. Para mí fue excelente. Creo que has reforzado mucho de lo que ya, digamos, tenía como un, un poco de estructura, pero ha sido una aclaración impresionante. Creo que uno con la práctica puede ir como mejorando, es lo clave, tener en cuenta eso. Quería preguntarte, cuando tú hablabas del conector, que es el I, ¿no? La I, cuando encontramos la I, que tú utilizas el término conector, ¿cierto? ¿Es el término o es equivocado? Sí, o conectivas, yo les llamo simplemente palabras conectivas. Ok, yo siempre he tenido una inquietud ahí, no sé si estoy equivocado, y es cuando tú encuentras esa I, a la vez no es, que es conectiva, es condicional. Siempre la I, o en su mayoría, termina siendo ahí condicional, no. ¿O no? Sí, el sí. Sí es condicional en algunas ocasiones, otras veces afirmativo. La I podría ser, pero normalmente es un conectivo de serie. Es decir, ya, pero no es condicional. ¿Sí? Pero difícilmente es condicional. ¿La sí? La I, sí. Cuando encontramos I. No, no es condicional. No, ok. Ok, gracias. Creo que estaba cometiendo ese error. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Fernando o Francisco? Bueno, obviamente es cuestión de trabajo, ¿verdad? Fernando, te escucho. Soy Francisco. Ahorita que nos estabas mostrando los diagramas de que tú haces, por ejemplo, en primer Mateo. Sí. Tú lo divides en series cuando, para predicar, cuando, por ejemplo, ahorita en lo que estabas haciendo, o en una sola predicación das todo lo que hiciste. No, como yo me gusta explicar el texto con detenimiento, me puedo tomar, para una perícopa, es decir, lo que debería ser una predicación, porque es un párrafo completo, hay veces que me toma varias semanas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando prediqué Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, o sea, 7 versículos, nada más 7 versículos, que describen las cualidades de un pastor, de un obispo, de un anciano. ¿Sí? ¿Lo recuerdan ese pasaje? Sí. Yo creo que me tomé como 5 o 6 sermones, no me acuerdo bien, o 3 o 4, no me acuerdo, ya hace mucho de eso. Yo me tomo el tiempo que considero necesario. ¿Cuánto tiempo? Cuando empiezo a escribir mi manuscrito y ya voy llegando a 5 hojas, yo ya sé que eso abarca una hora de predicación para mí. ¿Entienden? Entonces, si al escribir todo el comentario de esos 7 versículos ya tengo 20 hojas, pues yo digo, no, esto me va a dar para 4 sermones o me va a dar para 3 sermones. Esa es la forma que funciona para mí. Aun cuando quede un poquito cortado, discúlpeme si no deje hablar a otro compañero, pero aun cuando quede, digamos, entre comillas, cortado, entre comillas, ¿no? No estoy viendo, me refiero a porque unas veces, no sé si les pasa a ustedes, que uno es como, wow, pero si paro aquí, como que de pronto perdí la idea, se pierde la idea en general de lo que estamos estudiando del pasaje. Sí, sí, pero no es sé cierto, si me equivoco ahí. Pero ¿qué vas a hacer si ya llevas una hora y media predicando? Pregúntale al pastor Francisco. Una vez me invitó a predicar y una conferencia. Y luego me dieron, pastor, explíquenos la mujer virtuosa de Proverbios 31. No, pues yo creo que se arrepintieron porque se me fue hora y media. Y eso que me fui rápido. Entonces, yo, pues, si no me vuelven a invitar, yo los entiendo. Pero yo quería explicar todo el pasaje y caí en la trampa. Debía haber sido más resumido y hacerlo más rápido, pero esa es la desventaja para alguien como yo, que ama mucho el texto y no quiere omitir cosas importantes. Entonces, pero no todos van a aguantarte hora y media, 2 horas, se te duermen y yo no tengo el don de resurrección. ¿Qué voy a hacer? No sé cómo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago? Pues lo fragmento y hasta me sirve para dejarlos en suspenso. Yo digo, y lo que sigue es importante, pero lo van a tener que esperar para la próxima entrega. Y la gente que le interesa dice, híjole, me quedé con ganas. Ayer estaba hablando con un hermano de la iglesia, le dije, ¿escuchaste el mensaje que prediqué ayer? Me dijo, sí, pastor. Dice, me gustó, solo hay una cosa que no me gustó, me dijo. Sí, que se acabó muy pronto, me quedé con ganas que siguiera explicando. Y sabes, si tú ves la duración del sermón que prediqué, fue casi una hora. Para muchos eso es demasiado, pero algunos que aman la palabra, ellos quieren más, y ese es el reto del predicador. ¿Contesto, David, tu pregunta? Sí, claro que sí. Sí, me encanta porque de verdad que hay veces uno se pasa en esa parte y lo que tú estás diciendo, hay personas que sí le pueden aguantar a uno, le pueden soportar, digámoslo así, pero hay otros hermanos que no, y aún mi esposa me dice, bueno, creo que se te fue muy largo, lo hubieras podido dar en dos enseñanzas. Entonces uno ve, no, pero es que mejor así, pero realmente sí. Lo que buscamos acá no es correr, sino que las personas te entiendan, comprendan, estén dispuestas a obedecer la palabra, si ha quedado bien expuesta, si se ha hecho una buena exposición y ahí también por lo menos el tiempo. En nuestra iglesia, es fundamental. En nuestra iglesia casi todos mis sermones duran entre una hora y una hora 15. Ya están acostumbrados, o sea, yo no les pido permiso. Si alguien llega nuevo a nuestra iglesia y se le hace muy largo, bueno, no es la iglesia para ellos. Así somos aquí, ¿ok? Entonces, pero si yo me paso de eso, si ya yo me paso de una hora 10, una hora 15, yo empiezo a oír el ruido de los niños, porque las maestras ya acabaron su clase y ya no tienen más que hacer con ellos, entonces sacan al playground, al área de juegos o nosotros damos refrigerio después del servicio, pues los niños nos ganan el refrigerio, ¿verdad? Y esa es mi culpa. Y entonces yo ya sé que es una reacción en cadena. Si yo me alargo demasiado, esto va a tener un efecto negativo, pues en otros ministerios que también están funcionando, nuestros jóvenes, nuestros niños. Y entonces, pues esa es parte de la realidad de la iglesia. Como ahorita estamos en cuarentena y la gente está siguiendo los servicios desde sus casas por televisión, bueno, pues ahí ya no tenemos. Están relajados. Okay. Y, o sea que eres bienvenido aquí porque nosotros también predicamos entre una hora, hora y diez. Ah, y bueno. Perfectamente, puedes venir aquí ahí. Cordialmente invitado. No soy el único entonces, ok. Bueno, pero a veces que sí me invitan a predicar en otras iglesias y me dicen 45 minutos, pastor, o 40 minutos, 40. O media hora, pastor. Bueno, trato de hacer lo mejor que pueda, ¿verdad? Sin embargo, yo pienso, no sé, que 30 minutos es muy poco para una buena exposición de la palabra. Yo creo que queda faltando un poquito para hacer pues una buena. Pues siempre hay que hacer lo que puedas. Hay un video que yo tengo, una serie de videos que tengo de devocionales de Primera de Pedro, se los recomiendo. En esa lista de reproducción que está en mi canal de YouTube, ustedes pueden ver varios ejemplos como yo, usando la gramática, hago devocionales y algunos de esos devocionales duran 15 minutos, otros media hora, y sí, a veces uno quiere terminar, pero siempre hay que hacer lo mejor que puedas con el tiempo que tienes y con el propósito por el que estás enseñando. Ahora, quiero terminar, yo sé que ha sido una sesión larga, pero como es la última, quiero terminar enseñándoles un ejemplo de cómo voy construyendo un diagrama en Colosenses 3. Ya empecé ese diagrama, van a verlo cómo está, y lo voy a continuar un poco para que vean cómo yo lo haría. Y con eso vamos a terminar el ejemplo de la diagramación. Ok, entonces voy a compartir la pantalla una vez más. Muy bien. Entonces tenemos aquí delante de nuestros ojos Colosenses en Reina Valera, 60. Yo ya hice aquí el principio, digamos que según el ejemplo, el ejercicio que tengo yo aquí dispuesto es un ejercicio en Colosenses 3. Versículos 5 al 17. Hemos estado usando Colosenses en esta serie para hacer serie de clases para hacer nuestros ejercicios. Y yo puse aquí un diagrama cuadriculado para que me haga más fácil escribir las líneas de la diagramación. La perícopa que estamos estudiando comienza aquí en el versículo 5 y se extiende hasta el capítulo 3, versículo 17. Entonces, como pueden ver, esa es la extensión del 5 al 17 de Colosenses. Yo ya empecé a hacer mi trabajo de observación. Hice algunas observaciones aquí en el texto, como les dije. Voy a agrandar un poco la punta de mi lápiz. Ya hice observaciones de ciertos verbos, ahí están. Ustedes pueden ver claramente cómo nos quedó. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, todo eso. No subrayé todo para propósitos de velocidad, pero sí los puedo observar con mis ojos. Algunos otros detalles. Hice aquí varias observaciones. Y con base a estas observaciones, entonces, yo comencé a construir mi diagrama. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo empezó a cobrar forma el diagrama de Colosenses. Como pueden ver, yo expliqué aquí en mi diagrama la oración del versículo 5. O lo pueden ustedes ver aquí. Aquí voy escribiendo el número del versículo en el que ya voy, del texto, para que mi diagrama me lo refleje. Entonces, mi diagrama, palabra por palabra, va quedando así. Vosotros, sujeto, haced morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Haced morir en vosotros. ¿Por qué? Porque la ira viene. Ahora, observan este por qué está entre paréntesis. Ese por qué no está en el texto, pero es obvio que está en el texto. Y ahorita les voy a demostrar que así es. Porque hay una conexión entre estas cosas. Observen, esta conexión, yo la comuniqué en el diagrama con este corchete. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? Dice, por las cuales cosas. Entonces, este por qué, aquí está por. Y luego, las cuales cosas, ¿de cuáles cosas está hablando? Pues obviamente de estas cosas, ¿verdad? Dice, la ira de Dios viene. Esa es otra oración. Sujeto, la ira. Modificador de la ira de Dios. Viene sobre los hijos de desobediencia. Y luego, vosotros también anduvisteis en las cuales cosas, se fijan que aparece arriba del verbo, en las cuales cosas, ¿por qué? Porque acá en el versículo 7, así empieza, en las cuales cosas vosotros también anduvisteis, aparece antes. Por lo tanto, en mi diagrama lo coloco arriba, ¿sí? Por las cuales cosas, perdón acá, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo. Estos son complementos circunstanciales, por eso van debajo de este verbo. Pero si ustedes observan, una vez más, Pablo está aludiendo a estas cosas, esas cosas en las cuales, en ellas, esas, todas estas son, se desprenden de esas primeras cosas. Y luego dice, pero ahora, versículo 8, aquí estamos, pero ahora dejad también, ¿qué quiere decir con ese adverbio? Que continúa la idea, que hay un contraste y al mismo tiempo hay una continuidad. Y luego dice, todas estas cosas, tanto las cosas que empezó a citar arriba, como otras que va a agregar, observen. Estas cosas, dice también, o sea, estas están malas y estas también están malas. Este mandato, aquí es un imperativo, hagan morir, y luego también dejen, o sea, ven que hay continuidad, pero al mismo tiempo hay contraste, pero ahora, esto contrasta con esto. Entonces, hay un contraste. Esta idea tiene un contraste con respecto a estas ideas subordinadas, pero al mismo tiempo, ese es el contraste, pero al mismo tiempo tiene una continuidad de lo que dijo en la idea anterior. Por eso, esta idea que yo tengo aquí, tanto porque el sujeto es el mismo y el verbo aquí está en imperativo, este también está en imperativo. Con eso yo ya sé que son ideas coordinadas, no ideas subordinadas. Aquí espero ahora. Entonces, con eso, ya sé yo que esta es una segunda idea importante porque aquí veo otro imperativo. Aquí está en imperativo, pero este es indicativo, no es imperativo, por lo tanto está subordinado. Este es indicativo, no es imperativo, por eso está subordinado. Bueno. Me quedé en el versículo 8, dice, pero ahora vosotros dejad también todas estas cosas. Entonces, ya vimos estas cosas acá y ahora va a agregar otras nuevas cosas que complementan la lista anterior. Así, yo uno. Y ya tenía esa unión, pero la voy a hacer de esta manera más explícita. Entonces, alargo aquí la flecha. Ahora sigo diagramando el versículo 9. No mintáis los unos a los otros. Ese es otro imperativo. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre sus hechos y revestido del nuevo. Ok, ya vi aquí entonces toda esta idea. Todo esto es una sola oración gramatical. ¿Por qué? Porque este es el único verbo principal. No mintáis unos a los otros, habiendo es subordinado, revestido subordinado. Este que me dice que es subordinado. ¿Dónde? También me dice que es subordinado. Todo lo demás es subordinado. Entonces lo voy a poner aquí en mi diagrama. Entonces este es otro imperativo. Y empiezo a construir mi diagrama aquí en esta línea. Como yo sé que ya agarré todo este espacio por esto, entonces voy a empezar el versículo 9 aquí. 9. Y pongo en el versículo 9, leí, no mintáis. Es otra continuidad, es otro imperativo, pero no tiene conector, yo se lo pongo ahí, elipsis, entonces tampoco hay verbo, yo se lo suplo, vosotros, y luego dice, no mintáis. A ver, permítanme, sí, vosotros no mintáis. Y ahí está, conecto con este. Vosotros no mintáis, ¿qué más tenemos? Los unos a los otros, ¿ok? Es el objeto directo. ¿A quién le mientes? ¿O qué? No, el objeto indirecto es los unos a los otros. Y aquí es el objeto indirecto. ¿Por qué? Porque el objeto directo sería, ¿qué es lo que mienten? Pues mentiras, pero no dice mentiras, así que no lo vamos a poner. Y luego dice, 9, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Muy bien, entonces aquí tengo en primer lugar una idea subordinada que está en gerundio. Dice, la voy a poner aquí debajo del verbo. Habiéndoos despojado. Y acá abajo, del viejo hombre. Yo sé que pude haber hecho, que estrictamente hablando debía haber hecho esto, pero no quiero hacer demasiado extenso el diagrama. Debía haber hecho esto, del viejo hombre. Así debería de haber quedado. Entonces, habiendo despojado del viejo hombre. Pero para no hacer eso, solo aquí lo voy a dejar en la línea. Del viejo hombre. Y esto se deriva de acá. Pero yo observé también, dice, versículo 9, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Me faltó eso. Habiendo despojado del viejo hombre. Habiendo despojado del viejo hombre. Aquí pongo, como lo deriva el adjetivo sus, entonces pongo aquí con sus hechos. O sea, los hechos del viejo hombre. Ahí está. Regreso al versículo 9. Dice, con sus hechos, ahí termina el versículo 9, y revestido del nuevo. Esta es también otra idea subordinada. Entonces, aquí terminé el 9 y aquí empiezo el 10. Y, a ver. Y revestido del nuevo. Ah, entonces está hablando del hombre. El hombre con sus hechos del viejo hombre, habiendo despojados del viejo hombre. Y, aquí miren, y, no está escrito, pero es obvio. Habiéndoos, lo que les decía, revestido. Porque aquí es ado, un participio. Y aquí es ido, otro participio. Quiero decir que sí, estas dos ideas son de la misma fuerza. Pero no dice habiéndoos, lo da por hecho. Habiéndoos revestido del nuevo hombre. ¿Ok? Habiéndoos revestido y revestido, y habiendo revestido del nuevo, nomás dice nuevo, el cual conforme a la imagen de lo, del que lo creó, se va renovando, ¿ok? Esa es toda una idea subordinada. El cual me dice que está debajo del hombre. Entonces esa idea va aquí abajo. Por lo tanto, voy a unir estas dos ya. Aquí pongo I. Y esto baja de aquí de Mintais. Si está muy cerca de la orilla, entonces lo hago así. Dice, de nuevo, no hay hombre. El texto no dice hombre. Dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, el cual se va renovando. Ok, del nuevo. El cual, hombre, se va renovando. Se va renovando. Este es una perífrasis verbal, funciona como verbo. Y esto de, se desprende del nuevo y este del otro. Ok. Se va renovando. ¿Qué más era? Versículo 10. El cual se va renovando conforme a la imagen del que lo creó. Ok. Eso va arriba. Porque aparece antes. Se va renovando. Aquí lo voy a escribir. Conforme a la imagen. Conforme a la imagen del. Y luego aquí hay otra oración subordinada. Del. Del. Que lo creó. Porque este es un verbo. Entonces, aquí va así, luego aquí va así, y luego aquí va así. Conforme a la imagen del que lo creó. Y después dice, hasta el conocimiento pleno. Muy bien. Habiendo revestidos del nuevo, habiendo revestidos, este es un complemento circunstancial de tiempo. Hasta el conocimiento pleno, era verdad, conocimiento pleno, y baja hasta acá, se conecta ahí, y este va flotando porque es el conector. Vamos a ver cómo dice, dice, versículo, ¿dónde está? Acá, en el 10, hasta el conocimiento pleno, muy bien. O si quieren ser así muy exactos, pues aquí ya saben que pleno es adjetivo. Entonces, puede ser que se ponga acá. Bueno, ya esto es más cortito. Y ahí quedó. Ahí quedó. Ya diagramé versículos 9 y 10. Y así podría seguirme hasta el 17, si tuviera el tiempo. ¿Me entienden? Así queda más o menos el agregado del diagrama. Como ustedes pueden ver más o menos ya el diagrama a este nivel. Ya con esto, yo puedo empezar a hacer un bosquejo. Entonces, yo agarraría, por ejemplo, versículo 5 y ahí me sale mi primer punto mayor. Número 1. Vosotros, haced morir. Entonces, como observan aquí, tengo tres ideas paralelas. Vosotros, haced morir. Aquí está una. La segunda, vosotros, dejad estas cosas. Tercera, vosotros, no mintáis. No he terminado el texto. Hay otros imperativos, si ustedes observan. En el versículo 11, perdón, 12, es el siguiente bloque. Aquí está vestíos, otro imperativo. Aquí hay otro imperativo. Hacedlo. Entonces, este es otro punto principal. Vestíos, otra vez este verbo se repite para acá. Quiere decir que esto agrega al versículo 12, por lo tanto, versículo 12 y 14 podrían decir que es un solo punto extendido. Y este, y la paz de Dios gobierne, como ya no es vosotros el que hace la oración, esto sería una consecuencia, un resultado de obedecer todo eso, o es una oración. Pero acá hay otro imperativo, y sed agradecidos. Entonces, aquí tenemos más o menos un bosquejo así, miren, adelantándome. Ya para ir bosquejando. El punto número 1 sería el versículo 5. Lo voy a poner en rojo para que se vea la diferencia. Punto número 1 es el versículo 5 hasta el versículo 7. Punto número 2, versículo 8. Punto número 3, versículo 9 al, a ver, al 11. Al 11. ¿Cómo lo sé? Pues porque ya sé que es el único imperativo, nomás que no terminé de diagramarlo, me quedé aquí. Me faltó diagramar el 11. Luego el versículo 12 sería el punto número 4, versículo 12. Y luego el punto siguiente sería el 13 hasta el 15a. Punto número 5 sería versículo 13 a 15a. El punto número 6 sería el versículo 15b, que sería y sed agradecidos. Ah, no es cierto, el versículo 14 aquí, este es hasta, corrijo, ya vi el texto bien, es hasta el versículo 14, luego en el versículo 15b, es el sexto, y el séptimo punto de mi bosquejo, yo lo dejaría el versículo 15a, que sería el resultado. Observen los imperativos, sería el primero, hacer morir lo terrenal, ok. Los cristianos hacen morir, o hay otra palabra en lugar de hacer morir, que es una sola, mortificar. Mortifican lo terrenal, terrenal en sus vidas. ¿Observan eso? Y aquí explico, letra A. Lo terrenal es, y aquí explico, 1, 2, 3, 4, todo esto. ¿Entienden? Y ahí sale el subpunto S. Eso es lo terrenal de lo que está Pablo hablando. Y luego explicaría en el punto B. B, esto. Porque, y aquí veo que son dos razones. Hay dos porques. Esta es la primera y esta es la segunda. Entonces yo diría, por dos razones. Uno, por la ira de Dios. Dos, por nuestro pasado. ¿Cuál pasado? Este, porque antes de nuestro pasado anduvimos. De ahí, de aquí me sale este subpunto. ¿Ok? Y luego, ya que hice mi primer punto, observando mi diagrama, entonces, permítanme, voy a dar espacio. Ups. Alguien me preguntó, ¿qué programa usa? Este que estoy usando es, ¿cómo se llama? El de notas de Microsoft. Lo voy a hacer más para arriba para que me dé espacio. Ok. Ahora yo haría el bosquejo del segundo punto. Voy a poner eso en su lugar. Ahora el versículo 8, según mi diagrama, dice, vosotros, entonces, aquí sería, volviendo a escribir, los cristianos, segundo imperativo, dejan, también abandonan, otras prácticas pecaminosas. O simplemente, si quiero, pude haber juntado estos dos en un solo y hubiera hecho lo siguiente. ¿Qué pude haber hecho? Pude haber hecho lo siguiente. Observen. Borro este punto. No me está respondiendo mi lápiz. Ahí está. Borro ese punto y lo voy a unir con el anterior, porque la idea es muy similar. Podría equiparar hacer morir con abandonar. ¿Sí? Entonces, corrigiendo mi punto anterior, lo haría de la siguiente manera. Aquí. Hasta el 8. Lo terrenal es lo mismo que dejar. Y luego, lo terrenal es, y aquí incluiría la lista del versículo 5. más la lista del versículo 8. Esa listota. Estas dos, pues. Esta más esta. Que son pecados simplemente. Y así ya tengo punto número 1. Y luego voy al punto número 2 de mi bosquejo. Con base en el diagrama estructural. Entonces, los cristianos dejan de mentir. Dejan de mentirse unos a los otros. Y luego pondría su punto A. Porque, os voy a poner aquí. Por dos razones. Vamos a ver. Sí. Por dos razones. Ah, bueno. Ese fue punto A. Uno, porque han despojado al viejo hombre. Su punto dos, porque se han revestido del nuevo hombre. Y ahora letra B, con base a esto. De forma, voy a poner hasta el final. Y eso es con base a esto. Es decir, que dejan de mentirse porque van renovándose hasta que estén con Cristo, hasta que mueran. Si quiero hacer un subpunto de eso y si no, simplemente omitiría esto y esto y dejo este como punto A o punto B. Ya yo decido cómo me gusta más bosquejar ese. Lo mismo haría para el versículo 12 en el punto número, si este ya va a ser el número 2. Y este es el número 3, 4 y 5. Renumero todo esto. Esto fue el número 2. Acuérdense que me faltó bosquejar, digo, diagramar el versículo 12. Aquí podría ir otro punto C debajo de este, que no diagramé, pero observo el texto. Luego en el versículo 12 aparece el tercer imperativo, que fue vestidos. Los cristianos se visten, podría decir. Los cristianos se visten, ta, ta, ta, ta. El punto número 4, versículo 13 y 14, con base al imperativo, y era los cristianos se visten también. Ah, bueno, pues entonces aquí yo haría el bosquejo más o menos así. Versículo 12 y 14, si dice los dos de vestir, pues los uno, sí, ahí está. Entonces ya reduje otro imperativo. Y bueno, así seguiría construyendo mi bosquejo con base al diagrama estructural. Al final escribiría la idea central, la idea exegética final, y de esa manera me sirvo del diagrama estructural para construir mi bosquejo exegético. Y ya. Bueno, pues ha sido una clase muy larga. Probablemente el video lo quiebre en dos si es que se extendió mucho, pero mi meta era, como hoy tú lo dijiste precisamente, terminar, ¿verdad? Terminar la explicación de esto. Yo sé que tomará tiempo procesarlo, pero espero que haya sido claro. Así pues, hemos dado por finalizada la explicación de los 12 pasos con el apéndice de la diagramación. ¿Opiniones o preguntas? Los escucho. Para terminar ya nuestro video. Pues la verdad, pastor, es que si esto se hace de una manera responsable y como es, yo diría que las predicaciones que uno escucha por ahí de falsa doctrina y todo eso serían menos. Esto nos ayuda a ir a sacar realmente lo que hay en el texto. Y como decía ahorita el pastor David, es de ir ejercitando, es de ir practicando, y algún día llegaremos al conocimiento que usted tiene. Algún día. Claro, y recuerden que siempre existe la posibilidad de: oye, Luis, estoy luchando con este pasaje, fíjate que hice mi diagramita aquí, me lo revisas, ¿tú qué opinas? ¿Estoy bien? Y con gusto le damos una checada rápida, 2-3 minutos, y le digo: ¿sabes qué? Algo hasta aquí, esto lo veo diferente. Sería todo, pero yo mismo me equivoco y sigo aprendiendo, y pues estamos en el camino todos ahí echándonos la mano unos a otros, ¿verdad? Adelante. Así es. Luis, una pregunta. Eso, digamos, lo tengo, digamos, más claro en la parte del Nuevo Testamento. En la parte del Antiguo Testamento, que es más narrativo, vos sabes cómo es eso, uno puede, digamos, toma porciones más amplias y obviamente estamos hablando que viene del hebreo, entonces, pues, yo no tengo conocimiento en el hebreo. Entonces, uno se ciñe más a este conocimiento de la gramática y tratando como de armar esa estructura gramatical de esa manera, digamos, como en espacios más grandes. Lo pregunto porque he estado recorriendo algunas partes y me llama mucho la atención. Qué bueno predicar esto, pero tengo que saber realmente cómo lo puedo hacer. Muy buena pregunta. En la clase anterior hablé un poco acerca de eso y voy a retomar. Sí, tú puedes diagramar cualquier idioma que tenga palabras. Si tiene palabras, tiene gramática. Si tiene gramática, puedes diagramar, porque es un diagrama gramatical, ¿ok? Pero cuando se trata de narrativa, pues, wow, va a ser muchísimo trabajo. Por eso, en los 12 pasos les puse que el diagrama es opcional, precisamente por eso. Porque hay veces que estás estudiando un pasaje y dices, no, hombre, si solamente para leerlo me tomé una hora, ya no digo hora para observar las gramática y luego para observar los conectivos y la estructura y los modos y los tiempos y luego diagramarlo, no, pues ya se me gastó la vida en un estudio bíblico, ¿no? Entonces, ¿qué hago allí? Yo expliqué, por eso les dije, en el quinto paso de los 12, que es identificar la estructura, también puse la estructura o el flujo. La estructura o el flujo. Entonces yo les dije, cuando estudiamos pasajes de narrativa, no vamos a tener tanta facilidad por cuestión de abundancia de información de hacer todo eso. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de identificar las oraciones gramaticales y cómo se relacionan un componente, un bloque de oraciones con otro, lo que vamos a buscar son escenas. Porque esto es una obra. Voy a usar escena 1, escena 2. Escena 1, David en el campo cuidando los borregos. Escena 2, su papá lo llama y lo manda con comida a sus hermanos. Escena 3, David escucha al gigante. Escena 4, David discute con Eliab, su hermano mayor. Así. Entonces, en lugar de hacer por oraciones, por escenas, en todas las narrativas hay un número limitado de personajes y hay escenas seleccionadas intencionalmente por el autor. Y hay un problema que se va a presentar y hay un desenlace. ¿Entiendes? Esas son parte de los principios de interpretación de la narrativa histórica. Todo eso yo tengo un video como parte de un curso que se llama Principios de Interpretación Bíblica, y cuando estamos viendo principios de interpretación de los géneros literarios de la Biblia, decimos, no es lo mismo la interpretación de la literatura legislativa que de la literatura sapiencial, que de la literatura apocalíptica, que de la literatura narrativa o de la narrativa histórica. Entonces hay principios específicos para interpretar la narrativa histórica y uno de ellos es ese, descubrir la trama. ¿Cuáles son los personajes? El narrador no es un personaje, pero él participa de qué manera. ¿Dónde está Dios? Dios normalmente está dándose a conocer parte de su carácter a través del personaje piadoso principal, o el narrador puede decir algo acerca de Dios, o Dios es mencionado en la dinámica, pero hay escenas, y en la escena es un bloque para ti. Entonces, no tienes tiempo para hacer el diagrama de todo, pero al menos identificas escena 1, escena 2, problema, crisis, solución, todo eso. ¿Me doy a entender? Es todo un arte la interpretación bíblica, es todo un arte maravilloso. Pero si tienes tus herramientas, tu caja de herramientas y sabes usarlas, vas a ser una persona que entiende el consejo de Dios y que al entenderlo te vas a poner en una posición de enseñar con más precisión. Y como decía Fernando, no, pues si uno pusiera en práctica estas cosas, cometería menos errores uno, sería un mejor maestro. Y también algo maravilloso que te deja la destreza gramatical sometida a la piedad, a la guía del Espíritu Santo. Algo maravilloso que te deja es que cuando tú escuchas a alguien que empiece a enseñar un pasaje que tú ya estudiaste, ya no te dan atole con el dedo, ya no te convencen tan fácil de cualquier mentira, porque hiciste un grande trabajo, hiciste un gran sacrificio, un gran esfuerzo humilde de ir al texto y dejar que él te diga lo que dice, no de imponerle tus ideas, de modo que cuando llegas a descifrar eso y escuchas que alguien enseña otra cosa, tú dices, no es cierto, porque yo ya sé lo que dice y porque hasta lo verifiqué leyendo comentarios bíblicos. Y ahora, no importa que el que para y dice aquello sea muy famoso o popular, no te convencerá. ¿Me entiendes? No te convencerá tan fácil. Ahí tú puedes percibir cómo la gente a veces, por negligencia en el estudio o porque está influida por un espíritu de error, de veras dicen cada cosa que difícil de creer lo que se dice a veces en las iglesias que dicen ser cristianas bíblicas. Bueno, sí, wow, wow, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a poner negativos, nos vamos a poner contentos a ver lo que podemos hacer con el texto y ahora está en nuestras manos, tú sabrás si lo usas o no. Créanme que lo mejor de todo lo que ustedes han oído apenas está por venir si lo ponen en práctica. Yo quisiera terminar con ustedes con las palabras del Señor Jesucristo que dijo ahí en Juan. Ustedes se acordarán cuando Él le lavó los pies a los discípulos. Y lo voy a citar aquí de mi dispositivo móvil que tengo enfrente, permítanme, para no salirme ya de la pantalla. El Señor Jesús les dijo en Juan capítulo 13 a los discípulos, después de enseñarles a lavarse los pies los unos a los otros, Él les dijo en el versículo 17, en la Biblia de las Américas, dice, si ustedes ven del versículo 13, después de lavarle los pies, el Señor Jesús les dijo, vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Y luego dice, 17, si saben esto, serán felices si lo practican. Si lo practican. Entonces, la práctica del servicio humilde es la que nos da bienaventuranza, dicha o felicidad a la luz de este pasaje. Pues usando ese paralelo, yo también les digo, la felicidad va a surgir no de saber gramática, sino de aplicar los conocimientos que adquirimos en este curso, en el estudio del texto, para discernir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y obedecerla. Y en la obediencia, entonces, estará el gozo y la felicidad. Bueno, hermanos, que sirva eso de conclusión de este largo curso. Espero que se terminen desafiados a empezar sus estudios. Como alguien dijo, el día que te gradúas de la universidad, no es el final, es apenas el principio de una vida real. En la escuela, tú estás en una fantasía diciendo, ¡ay, qué bonito todo el conocimiento! Pero ya cuando te gradúas, ahora se supone que es para que pongas en práctica el conocimiento adquirido. Hoy ustedes están terminando este curso, bueno, apenas es el principio. Terminan el estudio y ahora es el principio de una vida de practicar. Y el día que hagan eso, van a entender mejor el gozo que personas como yo sienten de descubrir tantas cosas hermosas en el texto, de conocer un Dios tan maravilloso como el nuestro, que nos embarga de humildad al darnos cuenta cuánto nos ama, que nos ha dejado un libro riquísimo de sabiduría al alcance de la mano. ¿Y qué hacemos con él? Ahí, guardarlo en un estante, guardarlo en un lugar para que, o ponerlo en un atril ahí a la entrada de la casa, en el Salmo 91, para que espante las moscas y los demonios, pero no lo leemos, no somos buenos ni para darle la vuelta a la hoja, o sea, de nada sirve la Biblia así, ¿me entienden? Como se dieron cuenta en este curso, yo leo mi Biblia, rayo mi Biblia, pongo líneas, círculos, rayas y todo. No me importa, tengo muchas Biblias, para eso son las Biblias, son para que las usemos, para que las estudiemos, para que las meditemos, para que las entendamos y para que las practiquemos. Entonces, el objeto de tinta y papel no es sagrado, sino el espíritu de la palabra, la verdad es la que nos hace libres, y entender el texto en su significado, en su contexto, no nada más citarlo literal, pero sin hacerle justicia a la interpretación. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga muchísimo. Vamos a terminar con una oración, dando gracias a Dios por lo aprendido. Fernando, te voy a dar el privilegio de hacer la oración final. Claro que sí. Oremos. Padre celestial, Padre amado, que estás en tu trono, Señor, que gobiernas con gloria y con poder, Señor. A ti clamamos y agradecemos en esta mañana tarde, Dios, por habernos permitido, Señor, estudiar, conocer tu palabra y todos los métodos, Señor, establecidos para una mejor comprensión y estudio de ella. Gracias, Dios, porque durante todo este tiempo, Señor, tú nos has traído de tu mano. Espíritu Santo, nos has dado sabiduría, Dios, para conocimiento, Señor, para que podamos, Señor, entender cada definición, cada aspecto, Señor, de la gramática, para llevarla a la práctica, Señor, que es entendiendo mejor tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por la disposición de Pastor Luis, Dios, por poner en su corazón el compartirnos de sus conocimientos, compartir, Señor, a cada uno de nosotros, que unos más que otros podamos entender más fácil, Señor, estos temas, pero ahí estás tú, Dios, ayudándonos, Espíritu Santo, para que podamos poner esto por obra. Gracias, Dios, por cada uno de los hermanos que hemos participado, Señor, de esta enseñanza, Señor, día tras día, Señor, semana tras semana, eres tú, Dios, con nosotros. Gracias, Dios, por permitirnos llegar hasta este momento, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar y conocer, Señor, más de ti. Muchas gracias, Dios. Permítenos que este no solo, como decía el Pastor Luis, sea el final de algo, sino que sea el comienzo, que sigas llevando nuestros corazones al conocimiento tuyo y tu palabra, Dios, y que podamos ser cada vez mejores y como tú, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ha sido un gusto, hermanos, que el Señor les bendiga allá en el país que se encuentran. ¿Qué tan lejos están ustedes entre sí? ¿Dónde estás? Manizales, 4 horas. ¡Wow! ¡Ay! ¿Cómo que nosotros estamos de súper cerquitica, hombre? Bien. No, ni 4 horas, pero hay 3. Ok, que Dios bendiga a ustedes, a todos. Pero Fernando, ¿estás ahí en el WhatsApp de gramática? Sí. Voy a ubicar ahí. Y Luis, quisiera después conservar tu número y estar en contacto para cualquier pregunta, como dices tú, de inquietud. ¿Y por qué no llegar a contemplar de pronto que llegues a visitar a Colombia algún momento después de que pase toda esta situación y en tu agenda la podamos acomodar, te parece? Claro, si Dios lo permite, ¿cómo no? O igual si ustedes se les ofrece algo por acá, pues ya saben, aquí estamos en el norte. ¿Tú estás en dónde? ¿Estás cerca de Enrique? Sí, aquí a 40 minutos. Ah, ok, perfecto, listo. Pues muy chévere. Sí, aquí a 1 hora, depende del tráfico, 1 hora, hora y media máximo de San Francisco, hacia adentro del estado. Ok. Bueno, perfecto. Pues Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y nos veremos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Ok, un abrazo, el Señor te bendiga, que estés muy bien, Fernando, claro que estamos en contacto. Gracias. Bendiciones, hermanos. Adiós. Lo mismo para ustedes, chao, que estén bien. Gracias.